hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Rojiblanco. Victoria muy importante para comenzar esta Champions League con un buen resultado fuera de casa. Un resultado corto porque es un 1-0 pues es corto, es un resultado que a lo mejor podía ser más abultado, pero teniendo en cuenta el rival y cómo se ha desarrollado el partido, yo creo que es muy buen resultado. Un partido que fuimos, yo creo que de más a menos, empezamos fuerte, aunque el PSV pues se supo defender bastante bien, pero me gustó el equipo arriba, no tanto atrás en la primera parte. Creo que igual Jiménez se le acusó un poco la falta de partidos y estuvo un poco fallón, y ellos tenían, ya lo sabíamos de la temporada pasada, son muy rápidos en el contraataque y casi nos pillan un par de veces, y es más, nos pillaron en un gol, nos metieron un gol que fue anulado de manera, no entiendo cómo, pero fue un gol legal que se les anuló, y luego metimos el gol de Saúl, un muy buen gol de Saúl, y luego un penalti también que se paró Oblak, que parece que Oblak que puede parar penalti, ¿no? Después de todas estas tandas y demás, pues parecía que era una asignatura pendiente. Bueno, pues el de hoy muy importante, pararse ese penalti. Y luego una segunda parte en la que nos hemos venido más atrás, les hemos dado un poco más el balón, hemos vuelto a los dos mediocentros porque habíamos empezado el partido con el 4-3-3, prácticamente lo mismo que vimos el otro día en Vigo, y hemos vuelto al 4-4-2 o incluso 4-5-1 ya al final, y yo creo que teníamos que haber sido un poco más ambiciosos para no haber pasado esos nervios que hemos pasado al final. Esa historia la hemos visto muchas veces, y cuando funciona y sale el resultado como ha salido hoy, pues muy bien, pero han tenido también oportunidades para empatarnos y igual estábamos haciendo otro programa. Pero bueno, buen resultado y a seguir sumando. Hay que empezar bien. No es como en la liga que te puedes permitir, bueno, ya veremos al final, pero nos hemos permitido un par de tropiezos, pero en la Champions un tropiezo aquí en Eindhoven hubiese sido mortal. Pero bueno, vamos a hablar del partido. Hoy están con nosotros Israel y Fernando. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge, Fernando? Un saludo para los dos y a toda la gente que nos escucha. Bien, yo estoy contento porque yo principalmente a mí me gusta que el Atleti gane. Eso se puede asimilar con resultadista, me arriesgo a eso porque a mí lo que me gusta es ver al Atleti ganar. Si es jugando mejor, pues mejor, pero prefiero verlo ganar y jugar aburrido que verlo jugar muy bien y palmar habitualmente. Cuando el Atlético de Madrid habitualmente gana, que es el caso, es porque el Atlético de Madrid podrá jugar más bonito o menos, pero compite bien. Hoy hemos visto un Atleti que ha salido pues con las dos novedades más ilusionantes que pueda tener este año, que son Gaitán y Gameiro, en el 11, y que sin embargo ha sido probablemente de lo que lleva de temporada el Atleti más parecido a lo que llevamos viendo, a lo que fue el año pasado de este curso, más parecido que en los tres partidos de liga que llevamos. Yo también creo como tú que hemos pecado un poquitín de especular, y podíamos haberla pagado. Además, ha habido ocasiones del PSV en los últimos 20 minutos para pagarla. Ten en cuenta que te estás jugando pues al final el 1-0, estás defendiéndolo, pero bueno, ellos tienen un delantero que es un tallo y que te agarra una de esas de las de cabeza, o te mete el uruguayo Pereiro ese remate de cabeza semibocajarro, o te pitan la mano de Godín que ha sido mano, entonces te la juegas. Y ahí yo creo que, bueno, pues hemos visto al Atleti antiguo, al Atleti que le cuesta salir de detrás, y bueno, pues no gusta mucho verlo, pero una vez más pues el resultado a la buchaca, y además ahora mismo yo creo que es lo prioritario. Y ojo, porque este Vamos, yo esto va a sonar un poco ya, pues tirarse a la piscina de más, pero yo creo que esto es más de media vaca del pase a octavos de final de Champions. Ganarle al PSV en su casa, ahora es muy sencillo. Ganas los dos del Rostov, todo el mundo le gana al Rostov, que eso es más o menos lo esperado. Pierdes con el Bayern, todo el mundo pierde con el Bayern, que puede ser también esperado, y entonces te la juegas solamente a que el PSV te tiene que ganar en el Calderón. Y si no, pues ya eres segundo de grupo. Que esto no es así, porque igual el Bayern se deja puntos en algún sitio, empata o en el Calderón o tal. Pero con esto realmente está todo bastante, bastante encaminado y es lo prioritario. O sea, yo creo que esto es un puñetazo para pasar a octavos, porque claro, ojo que ahora nos viene el Bayern al Calderón, y si aquí llega a salir esto mal y tenemos que y luego el Bayern en el Calderón te hace un partido que te gana, pues estás muy mal, pero no es el caso. Y lo importante es eso a día de hoy, yo creo, y bien, contento, bien, buen partido. Bueno, ahora luego entraremos a los detalles. Fernando, ¿qué te ha parecido el partido? Hola, ¿qué tal a todos? Pues bien, el partido no es que haya sido súper brillante, hasta emocionante, hasta el último minuto, que eso siempre es bonito porque te mantiene en tensión, pero en nuestro caso hoy teníamos que haber sentenciado mucho antes. Ha habido ocasiones, ha habido juego para sentenciar y al final nos hemos metido en un laberinto que gracias a Dios no ha pasado nada, pero hemos dejado la puerta abierta que cualquier jugada del PSV nos pudiera echar al traste todo el partido, que habíamos sido superiores en líneas generales. Se ha jugado para mí de más a menos y, como decías tú antes, se ha vuelto a errores antiguos de conformarse con los unos ceros cuando quedan pocos minutos. Pero, como siempre, si ganas es todo maravilloso y lo que decías tú, un empate hubiera cambiado el discurso totalmente. Y un empate o ganar es a lo mejor un tiro cruzado, un rebote. Para mí el gran fallo de hoy ha sido no sentenciar el partido antes. Por lo demás, contento porque es una victoria importantísima en un campo difícil y el equipo ha demostrado bastante categoría, salvo en ese tramo final. Pues yo creo que decimos los tres lo mismo. O sea, estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. Mira que otras veces discutimos, pero vamos a acabar hoy pronto porque es que ha sido así. Además, ha sido de más a menos. También ha sido el primer partido de la temporada que ha sido de más a menos. Hasta ahora prácticamente todos han sido, pues lo hemos dicho muchas veces, la primera parte se ha tirado y en la segunda hemos intentado y no hemos tenido tiempo para rectificar tal, pero en este no. En este, la verdad es que al principio ha habido combinaciones bonitas, ha habido movilidad, mucha movilidad en ataque. Bueno, yo veo muy, muy interesante el cambio que ha pasado en estos dos últimos partidos, y es ya no el sistema, porque el Atlético de Madrid juega, pues es que juega un 4-4-2 y juega un 4-3-3, es que juega las dos cosas. Es que no es una cosa fija, los jugadores tienen una cierta libertad, yo creo, de movimiento. Está claro que los jugadores se orientan por una zona, un poquitín más por dentro, un poquitín más por fuera, un poquitín más en esta banda o en la otra, pero intercambian además sus posiciones con bastante, pues con bastante naturalidad. Saúl con Coque intercambian, a veces que aparece más pegado a banda Coque. Pues, por ejemplo, hoy hemos empezado, yo creo que hemos empezado con Gavi Coque en el medio, dos en el medio y dos hombres en banda, pues Gaitán por la derecha y Saúl un poco más por la izquierda, pero y luego dos delanteros, Griezmann y Gameiro, pero ya no digo en el minuto 5, en el minuto 10, en el minuto 15, no, en la siguiente jugada, pues resultaba que es que pues Griezmann estaba por la izquierda, o sea, es todo igual, pero Griezmann estaba por la izquierda y desplazaba hacia el centro a Saúl, y Saúl estaba en el centro con Coque y Gavi detrás de ellos, y eso se hace con naturalidad. Es decir, no es que, oiga, ahora estamos jugando una 4-4-2 y solamente jugamos así, ahora jugamos una 4-3-3 o 4-5-1 y solamente jugamos así. No, sino que hay unos movimientos de variar de sistema táctico con naturalidad, pero yo en realidad no me voy tanto ahí. Yo creo que lo que es importante es que lleva dos partidos Simeone jugando con un hombre de estos tres, Gavi, Augusto, Thiago, ya lo hemos dicho muchas veces, solamente uno. Y eso Simeone no lo había hecho casi nunca. Y no solamente es eso, sino que es que eso deja hueco a que entre otro hombre distinto de estos dos a día de hoy, Gaitán o Carrasco, que son los dos que están entrando, por el que no juega de los el otro pivote defensivo que no juega. Y eso nos da más. Nos da más juego y nos da que cuando tiene el balón Gavi, por ejemplo, tiene bastantes líneas de pase. Tiene a Koke por delante para conseguir progresar la jugada, la tiene a Koke, tiene a Saúl, y tiene pues en bandas a Griezmann a un lado y a Gaitán a la otra, más Gameiro que ofrece mucha movilidad. Y bueno, pues el Atlético de Madrid, a mí me ha gustado inicialmente la movilidad, la asociación, y de ahí, en cuanto esta gente empiecen a jugar por abajo, porque este Atlético de Madrid ya juega por abajo, es otra cosa distinta. Bueno, tiene opciones de jugar bien al fútbol. Y luego, pues bueno, pues se combina con el Atlético de Madrid del año pasado, en el que le falta ir a por el partido, lanzarse a sentenciarlo y acabas corriendo de más. Por culpa de no querer sentenciar. Y en este caso también Simeone, el cambio que ha hecho ha sido eso. O sea, cuando ha quitado a Gaitán para meter a Thiago, ha lanzado ese mensaje y el equipo ha hecho, yo creo que en este caso, lo que Simeone ha dicho. Y bueno, pues hemos sufrido. Y lo que dice Fernando, un balón cruzado, un remate cabeza, un penalti tonto, cualquier cosa te machaca y el discurso cambia. A mí no me ha gustado cómo ha afrontado el Atleti la segunda parte. No me ha parecido buena opción. El resultado ha salido bien, pero no es una buena opción. La primera, pues la verdad es que hay visos también de ver a un equipo pues combinar bien, jugar bien, con peligro, con movilidad, con dinamismo en el ataque, con calidad. No sé, tiene todavía que enseñarnos qué cara es la que va a mostrar realmente, pero hay material para hacerlo bien y también para hacerlo mal. Decías antes lo de resultadista, pero es que yo creo que la clave está ahí. O sea, si no hubiésemos marcado ese 1-0, hubiésemos visto una segunda parte diferente, y lo de venir de más a menos ha sido de más a menos a raíz del gol, prácticamente. Del gol y obviamente, quizás del penalti, de ver que ellos creaban ocasiones. Y hemos decidido guardar, Simeone ha decidido guardar ese 1-0. Que yo creo que el otro día hablábamos con el Celta, como después de marcar el 1-0 seguimos y marcamos el 2 y seguimos y seguimos y nunca volvió al doble pivote, que yo creo que era la clave. Y hoy, en el momento que se ha visto el cambio de Thiago, estaban claras las intenciones, ¿no? Es volver a lo mismo, yo creo, de que tan buenos resultados nos ha dado en temporadas anteriores, pero también que nos hemos quejado que es lo que puede hacer, o sea, lo que a veces te puede salir mal muy fácilmente. Te mete una de esas ocasiones que ha tenido el PSV al final, te quedas con un empate a uno y esto sería, pues estaríamos hablando de lo complicada que está la Champions, ¿no? Es una diferencia muy sutil, pero que como dices, ahora tenemos otras alternativas. Yo creo que podemos jugar por abajo, podemos... Es más, yo en la segunda parte he visto muchas jugadas que nos hemos echado atrás cuando podíamos haber ido hacia adelante, ¿no? Contraataques en los que los jugadores, en vez de intentar el pase entre líneas y demás, se han dado la vuelta y balón a Thiago o a Gavi o a Koke. No sé, me ha parecido demasiado obvio, ¿no? Yo me hubiese gustado, pues eso, jugadas contraataques y dices, coño, pues ya que estás, tira para adelante, ¿no? Pero no sí, se veían. Sí. Hoy ha habido jugadas en las que el Atleti ha hecho la churri posesión, posesiones largas y estériles. Y curiosamente, es que a veces es difícil el matiz entre lo que es, oh, mira qué bien está jugando Thiago, tal, está jugando con criterio al toque, le está moviendo, está acertando los pases, a la otra opción que es... lo que Thiago está haciendo no vale para nada. No estamos consiguiendo nada de cuando pasa el balón por Thiago en este caso. Es decir, Thiago ha tocado mucha pelotita y ha dado sus pases correctitos y ha tocado juego, tal. No sé exactamente, pero se puede definir como, no, mira, ha salido bien, nos ha dado posesión, hemos tocado, tal, hemos estado tranquilos. Y también se puede pensar que no ha valido para nada lo que hacía Thiago para nuestros intereses. Porque además es que eso. Si tú consigues un segundo gol cuando o lo buscas un poco más, que no hace falta buscar la tumba abierta, pero un poco más que en hacerle un poco el chorritas que hemos hecho con el balón, no había ganas, no había mordiente, no, tan negativo, es eso, no, no es tiras a tumba abierta, pero con eso tú te ahorras los últimos 15 minutos de sufrimiento de... Porque cuando el PSV se encuentra en el minuto 75 con 0-2 en contra, joder, es que se bajan los brazos. Y cuando no, cuando vas con 0-1, en cualquier momento hay una jugada que te pone al público arriba de venga, joder, que con un gol empatábamos tal, y te pasas 15 minutos corriendo como un tonto sin ser capaz de salir del área, que esa, por cierto, esa es otra, el trabajo, por ejemplo, de Fernando Torres y de Carrasco para intentar darnos salida ha sido negativo, o sea, sí, pero sí. Negativo no, ni nada, o sea, no nos han dado ninguna salida, o sea, han sido todo pérdidas de balón. Bueno, lo hemos visto antes, y con un poquito más de no querer hacer lo que Thiago nos ofrecía en ese momento, sino tratar de buscar un gol, igual hubiéramos conseguido no tener que hacer el tonto en la última parte del partido, que ha salido bien y que además habitualmente sale bien. Y yo creo que lo importante a día de hoy es 0-1 en Eindhoven, que oye, que es difícil, pero te queda eso, te queda un sabor un poco agridulce de ver que el equipo sabe jugar más, sabe jugar mejor, y ya no es una cosa de jugar, sino pues un poco a veces de la idea, de la intención. La intención de la segunda parte es pues especular, lo que se llama. Thiago hoy ha sido el especulador número uno, y no me quiero cebar con Thiago, joder, si yo mismo me encanta Thiago y me ha gustado mucho Thiago, sino la idea del Atlético de Madrid de hoy de especular absolutamente, de defender que esto acabe, que esto pase, y no sé por qué esa elección. Sobre todo viendo cuando jugamos centrados en ataque, funciona. Lo vimos el otro día contra el Celta, sí, sí. El 4-3-3 es el jugar con un medio centro, bueno, 4-3-3 o como quieras jugarlo, pero con un solo medio centro. Funciona, hemos visto, a mí el equipo en la primera parte, ya digo, a nivel ofensivo me ha gustado, a nivel defensivo pues hemos tenido un par de lagunas, que han sido el penalti, que no era penalti, pero lo han pitado, y el gol anulado, y poco más, se nos han escapado un par de veces, pero yo creo que hemos tenido el control, hemos tenido las ocasiones y creábamos y jugábamos. Coño, yo no sé por qué no podíamos seguir haciendo eso, e incluso si quisiera sacando el segundo. El miedo. Sí, sí. Era el miedo a ese 1-0, pero es que es un 1-0. Si me dices que vas ya con 2-3-0, oye, vale, perfecto. Ya tienes el marcador asegurado. Te pueden meter un gol, pero tienes todavía un colchón ahí para... Pero con un 1-0 lo hemos dicho muchas veces. Y además es que es eso, es que cuando no teníamos para más, me acuerdo los partidos de la eliminatoria del Bayern el año pasado y demás, cuando no tienes para más, haces lo que puedes y ya está, y has hecho tu trabajo y has cumplido. Pero es que hoy había para más. Es el caso del PSV. El PSV no tiene para más y hace su trabajo, y es un equipo, ojo, es un equipo correoso, es un equipo que defiende bien, que está trabajado, que ya lo hemos alabado previamente. Lo que pasa es que está claro que no tiene para más de lo que tiene. Entonces, bueno, pero es que nosotros sí te da la sensación de tener para más, claro. Sí, que bueno, que a lo mejor... Y luego también, si nuestro delantero centro marcara goles claros que tiene, pues se pondría todo más fácil. Sí, bueno, eso... lo estábamos diciendo en conversación durante el partido. Para mí, Gameiro hace todo bien menos el tiro. El tiro a puerta, que es lo que... Y lleva dos goles claros, dos cantadas claras en dos partidos que quiero atribuir a los nervios, a la tensión, a la ansiedad. Pero vamos, como haga otro así... Puede ser difícil la cosa. ¿Cuáles veis hoy claras? ¿Un disparo que la pegaba? No, el pase entre los defensas que se queda solo. Esa ha sido la más clara. Una que la ha pegado después, la ha pegado a romper y se ha ido por arriba del larguero. Esa. Y luego otra que la ha pegado también. No, ha habido una que estaba sin ángulo, que la ha dado bien, pero ha habido una que era un pase entre los defensas, entre los centrales, que se lo han pasado a él. Y se ha quedado, ha hecho una finta y se ha quedado solo delante del portero y ha tirado a las nubes. Esos goles es muy parecido a la jugada del otro día con el Celta, ¿no? Es que casi te digo que no es casi ni 1-1 con el portero, es que es prácticamente a puerta vacía. Yo no la recuerdo en el Sevilla, porque la verdad es que tampoco he visto muchos partidos del Sevilla. No sé si es un hombre que fallaba goles claros, si metía goles difíciles, es que no le tengo así muy ubicado, vamos, no sé si vosotros le veis más, y tiene una tendencia a lo mejor a fallar lo fácil y luego te mete un golazo. Yo no, bueno, lo he visto, yo lo he visto normal. Yo lo he visto normal. A ver, pero esto no vale. Con su nombre Gameiro hacen el mote este Falleiro. Es cierto eso, que... ¿Eso de Falleiro, quién lo dice? Eso, bueno, lo hacían, lo decían en el Sevilla, sobre todo cuando... Ah, lo decían en el Sevilla. Ya, pero bueno, lo decían, bueno, decían ahí. Les digo, de propios... Pero yo no lo puedo saber. A ver, yo lo que sí que sé es que es un jugador que tiene 29 años y que principalmente fue suplente en el Paris Saint-Germain, no en el gran Paris Saint-Germain, bueno, gran, cualquiera diría que ha ganado 10 Copas de Europa, pero vamos, el Paris Saint-Germain subió de nivel pues con Di María, con Ibrahimovic, con Cavani, con Lucas Moura, con esa gente, pero antes de esos, o cuando empezaron a llegar esos, Gameiro era suplente en el Paris Saint-Germain y luego en el Sevilla, que ha estado 2 o 3 años, principalmente fue suplente. El año pasado fue titular, pero porque se le fue Vaca, pero cuando estuvo Vaca él era suplente. Entonces es un jugador que, bueno, pues que es que no marca diferencias. Ahora bien, es un buen jugador de fútbol, es un buen delantero. Otra cosa es que sea un delantero crack mundial, pero está jugando bien. A mí hoy, por ejemplo, me ha gustado cómo ha jugado. Y yo esos goles que está fallando, yo creo que eso ahora mismo puede estar un poco ofuscado, pero creo que van a entrar goles. Lo que sí que creo es que no es el delantero que cuando se ponga la cosa muy jodida, dásela a Gameiro, que Gameiro te va a hacer. No es el crack del equipo, ni es un delantero crack mundial, pero sí te va a hacer goles. Ahora mismo pues puede estar un poco ofuscado. Me está gustando la movilidad, me está gustando cómo protege. No pierde pelotas. No, bueno, a ver, pierde, los delanteros son los que más pierden, lógicamente, pero no sé, no te pierde las pelotas que, por ejemplo, hoy quizá ha perdido Torres. No quiero ponerme todavía a compararlos a los dos delanteros, aunque lo acabo de hacer, pero no es la idea. Yo creo que va a funcionar. Pero, pues bueno, para tener un delantero desde nivel notable, no un delantero desde luego clase mundial. No, sí, está claro yo pienso que es eso, que es cuestión de tiempo y de que entren, porque las ocasiones las está teniendo y está fallando en los últimos metros, pero todo lo demás lo hace muy bien. O sea, la combinación, el juego con los pies y demás, comparado con lo que hemos tenido en los últimos años, es lo mejor que hemos visto. Eso es. A mí me gusta más. Con quién lo compares, hasta Costa. Después de Costa. Hasta Costa, efectivamente. A mí me gusta más que lo de las dos últimas temporadas. Me gusta más que Vieto, que Jackson y que Mandzukic. Me gusta más que esos tres. La verdad. Porque creo que nos aporta más juego. Creo que se mueve bien al espacio. Creo que tiene un buen control de balón. Creo que no pierde balones debido a malos controles o a no proteger bien la pelota. Creo que tiene un disparo potente, además, con la derecha. Creo que tiene un buen dribbling también. No es un regateador Neymar, pero sí tiene un buen dribbling. Creo que es rápido, creo que pelea, o sea, creo que tiene una serie de características bastante buenas, de nivel 7, 8, y bueno, no es un super goleador, no es un tipo que defina pues con toda la calma del mundo, o no sé, no es un super crack mundial, pero nos puede venir bien, nos puede ayudar, está claro. No está mal. Me parece mejor que lo que hemos tenido a día de hoy en los dos últimos años. Creo que va a rendir mejor, pero bueno, esto es una apuesta. Sí, lo que comentabas al principio, ¿no? La clave es si rendí mejor que los dos últimos años de Jackson y de Mandzukic, va a servir. Hombre, habrá que ver, todavía es pronto, pero de momento los goles no están llegando. De momento no mete goles. Luego si los mete, pues diremos que es un crack. Si es que esto es así. Si es que no... Hombre, si me mete 20 goles, para mí será no un crack, pero habrá hecho muy bien su trabajo a final de temporada. Sí, mete 20 goles en Liga, sí, claro. Bueno, yo digo en todas las competiciones. Yo te digo, goles... Ahora mismo estoy diciendo que me ha parecido que en general, que está jugando, no me parece que esté jugando mal, me parece que está jugando bien, me parece que está aportando, pero curiosamente, si esto mismo, estos 3-4 partidos, lo extrapolásemos a los 40 o 50 de Liga, pues cambiaría mi opinión. Es curioso, y ahora mismo te estoy diciendo, no, está jugando bien, pero si sigue haciendo lo mismo que hasta ahora el resto de los 40 partidos, al final te voy a decir, oye, pues vaya castaña. Es decir, creo que lo está haciendo bien, pues bueno, pues para el inicio, para el comienzo, para tal, para, bueno, tengo expectativas puestas en él. Es decir, no me he echado ya las manos a la cabeza de decir, joder, con esto no tenemos nada que hacer, vaya, tío, más malo nos han colado aquí. Todavía no, pero falta, claro, falta que haga goles. Es que si no hace goles, ¿qué hacemos? 30 y tantos kilos, o sea, tiene que hacer goles. Pero digo que yo creo Gameiro que hacer, también, pero... digo, pasando a la otra G, sí, Gaitán a mí hoy ni fu ni fa, ¿eh? Yo es que no le puedo decir ni bien ni mal, es que ha intervenido poco. No, yo no creo que ha intervenido poco. Es, mira, en la primera lo parte... que ha hecho lo ha hecho bien, pero lo ha hecho en contadas ocasiones, muy poquito, no ha tocado casi pelota. Lo que ha hecho lo ha hecho bien y además tiene un buen pase, tiene una buena visión, a mí me gusta, pero claro, es que apenas tocaba balón, ha participado muy poco, entonces claro, así nada. Es que yo creo además que está en una posición que no es su posición, ¿no? En la derecha ahí no le veo del todo cómodo, ¿no? Yo creo que es un jugador que más hacia el centro, hacia la izquierda, ¿no? Más que a la derecha, no sé. O le recuerdo así en el Benfica, no sé. Pero no le he visto mal. Le he visto en la primera parte, ha empezado bien, pero luego pues ha ido participando cada vez menos. Porque veía en la primera parte el equipo muy volcado hacia la derecha. Ha habido, me recuerdo una jugada precisamente de Gaitán que ha metido un pase a la banda izquierda y no había nadie. Se metía Felipe hacia adentro, que Felipe ha estado hoy de lo mejor también otra vez, una vez más, si no el mejor, y no había nadie en la izquierda, ¿no? Luego ha salido Carrasco, pero ya, pues eso, cuando estábamos ya en plan defensivo y no daba para mucho más. Si os parece, ahora vamos a leer un momento el correo de nuestro amigo Álvaro, que nos da su comentario del partido y nos dice: partido serio del Atleti, que ganó por la mínima, habiendo merecido más. Buen once de Simeone, con un doble pivote más orientado en ataque. El equipo comenzó bien en ataque, con triangulaciones rápidas al primer toque, pero torpe en defensa. Véase el gol anulado del PSV. Partido discreto de Gaitán, que le faltó regularidad a lo largo del encuentro, tocando bien pero poco. Buen partido de Gameiro, que hace ver su carácter con sus aspavientos tras cada ocasión. Mejor que Torres, al que he encontrado lento y sin ideas. Me gusta más el francés. Grandísimo Griezmann, ya sea de segundo a punta, medio, lateral o portero. Parece que es capaz de rendir si se le da la libertad. Gran partido también de Jiménez, que está aprovechando sus oportunidades para disputarle la titularidad a Savic. Más vale que el montenegrino no se relaje. Me preocupa Thiago, que tras apenas 10-15 minutos se rompió. Ya os dejo con grandes sensaciones y muchas ganas de ganar al Sporting y sumar otros 3 puntos. A Opalet y Álvaro. Bueno, pues más o menos lo que hemos comentado, que estamos todos de acuerdo, ¿eh? Hoy va a ser un podcast rápido y sin mucha discusión, porque estamos todos más o menos, hemos visto el mismo partido, yo creo, ¿no? Habría que ver qué dice el Cholo en la rueda de prensa, pero va a decir lo mismo, ¿no? ¿Cómo era la estructura, ¿no? Mantenemos la estructura y el equipo y... Estamos estructurados estructuralmente. Sí. Y todo muy bien, ¿no? Yo estructuro, tú estructuras, él estructura. Nosotros estructuramos. Lo bueno es que defensivamente seguimos siendo una roca. Y encima hoy Oblak ha parado un penalti, pues ya fiesta mundial. La ha parado porque se ha tirado, ¿eh? Entre otras cosas. Que si no te tiras, la posibilidad de parar un penalti se reduce bastante. Sí, pero yo creo que ahí se ha quitado ese San Benito, ¿no? De los penaltis, ¿no? Que todo, que había gente que le estaba criticando bastante. Quitar, no sé, para mí ya no se lo va a quitar nunca. La final esa no se quita, va a estar siempre. Bueno, pero no, me refiero al San Benito de que no para penaltis. Está claro. Sí, sí, que yo sí creo que sí pararlos. Que para, ¿no? Porque no lo paró, no paró los que tuvo que parar a lo mejor, pero puede parar penaltis. No es un portero que no los paró los más importantes de su vida. No es que no los parara, es que dio la impresión de que no lo intentó, que es lo peor. Porque tú te tiras y te lo meten, pero quedarte ahí como un pasmarote es lo que no entendimos muchos. Yo lo sigo sin entender. No sé si era una táctica preconcebida de él, si le habían dicho que había que aguantar. El caso es que salió fatal. Sí, sí, la verdad que... Pero bueno, hoy lo ha hecho bien, ya está bien. Es curioso lo que comenta Álvaro de Jiménez, ¿no? Yo creo también ha empezado con nervios y con... Jiménez, ¿no? Sabes que va por todas y aunque el penalti no ha sido, pero... El penalti no era, pero él ha sido muy pardillo, sí, en esa jugada. Sí, y ha habido un par de jugadas así en las que... En las que Jiménez se confía mucho en su físico, ¿no? Confía mucho y el chico este que tenían adelante el PSV era muy rápido, ¿no? Le ha pillado dos o tres carreras y confiarte al físico cuando tienes un delantero tan rápido, pues es un poco arriesgado, ¿no? Y ha habido el penalti, ha habido otra jugada también en la que ha conseguido despejar, pero era un poco arriesgado, pero ahí también arriesga, pero también demuestra, ¿no?, la calidad que tiene, ¿no?, y las cualidades que tiene, ¿no? De ahí a que le esté disputando el puesto a Savic, yo creo que Savic es que tiene mucha más seriedad, ¿no? Entiendo que el partido de hoy, no sé, pues será por rotar un poco, pero en partidos importantes, bueno, lo vimos el año pasado, ¿no? Al final el que está ahí es Savic, ¿no? Y yo creo que de momento Savic está por encima, pero me gusta que Jiménez juegue estos partidos y que lo haga así, ¿no? Que tenga... Que se sienta todavía, ¿no? Y que pueda pelear por el puesto, porque hay que hacerlo, tienen que pelear todos, ¿no? Yo ya hemos dicho los peros que se le pueden poner al partido, ¿no? De haber ido en esa segunda parte, haber ido a conservar el resultado, pese a que los cambios, si quitas el de Thiago, pero meter a Carrasco y a Torres, en principio me habían parecido buenos cambios, pero luego resulta que no han funcionado, ¿no? Torres ha estado. Cuando han salido ellos es cuando nos hemos echado más atrás. Pues claro, si sacas a la gente defensiva, cuando te echas atrás, sí. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo lo que he pensado es que pensaba en balones largos, en velocidad, pero es que no lo ha habido. Es que es lo que decía, que tienes a dos jugadores rápidos, que probablemente más rápidos que lo que tenías antes, ¿no? Con Aitán y Gameiro, yo creo que Torres y Carrasco, la diferencia es que son más rápidos, ¿no? Pero si no le metes balones largos, porque ya digo que los contraataques que hemos tenido, que podíamos meter balones largos y demás, nos hemos echado hacia atrás, no lo hemos intentado, ¿no? Y claramente ha habido eso, lo que decía Israel, ¿no? Ha habido, parecía esto, sí, los partidos esos de los mundiales y demás, cuando no, el empate que le viene bien a todos y estos partidos, algo así, ¿no? Que estabas ahí pasando para atrás, no pasa nada, no sé, me ha parecido demasiado evidente, ¿no? No me ha gustado en ese sentido, que lo puedes hacer a lo mejor, pero sin que se note tanto, pero se ha notado mucho. Yo he visto eso de ir a contraataque y para atrás y a los mediocentros. Y sí, eso ha pasado mucho. Sí. Y efectivamente quizás no se ha metido balones al desmarque de Torres o al desmarque de Carrasco, pero sí que han tenido Carrasco y Torres ocasiones conduciendo la pelota y con espacios. Y esas que ha tenido por lo menos una o dos Torres y dos o tres Carrasco. Esas, a ver, siempre hablo un poco de memoria, o la sensación, yo creo que las han resuelto bastante mal. Y sí que había espacios, gente cansada y ellos en conducción, y las han resuelto bastante mal los dos, nos han dado bastante poca salida. Creo que los cambios han sido un poco, bueno, menos extraños. El cambio de Thiago por Gaitán, en realidad cuando he visto que el que salía era Thiago, yo ya he pensado que se iba a Gaitán, sinceramente, he pensado que se iba a Gaitán. Y luego ha cambiado, si no recuerdo mal, a Carrasco por Gameiro. Entonces en ese momento, pues incluso te quedas sin delantero, o sea, tu delantero, el único que te queda es Griezmann. Y bueno, pues ya no recuerdo exactamente qué dibujo hay, porque ya sabemos que es que pues Saúl, por ejemplo, puede estar, o Coque, es que tanto Saúl como Coque juegan en muchas posiciones a lo largo del partido. A veces juegan más pegados a una banda, incluso a la izquierda o a la derecha, indistintamente, y otras veces juegan un poco más por dentro, pero son como comodines realmente los dos. Y luego sí que ha sacado un delantero centro como Torres, pero ha habido un rato que lo ha cambiado por Saúl, además. Pero ha habido un rato que hemos estado solamente con Griezmann. Bueno, no sé, un tanto extraño eso. Yo sí que quiero romper hoy una lanza en favor de Jiménez, la verdad. Creo que Simeone lo ha sacado en este partido, entre otras cosas. Bueno, lo ha dicho, esto no es mío, esto lo ha dicho Valdano y lo comparto en la retransmisión del partido. Parece que Jiménez estuviera a examen en este partido, pero sin merecerlo. O sea, Jiménez no ha hecho nada malo para perder la titularidad del Atlético de Madrid. Jiménez, vale, sí, pues hombre, todos le recordamos el fallo del año pasado con el Deportivo, que nos costó un empate. A algún momento, pues, de dudas, pues por ejemplo, aquel penalti que hizo quizá en el Allianz, que nos puso que se le veía un poco nervioso y tal. Sí, pues parece que Savic nos da un poco más de tranquilidad, pero al fin y al cabo estás hablando casi casi de sensaciones, ¿eh? O sea, no de hechos contrastados que digas tú, no, es que mira, tengo una docena de motivos por los cuales es mejor Savic que Jiménez. No. De hecho, hoy Simeone lo ha puesto porque uno de los delanteros del PSV es rapidísimo. Y la jugada esa que Jiménez le ha sacado el balón yendo al suelo dentro del área, tú ten en cuenta que Jiménez ahí no tiene ninguna culpa de eso, ¿eh? Jiménez está con su hombre al lado. A su hombre, a no sé cómo se llamaba ahora mismo, Ramsing o algo así, le ponen un balón al espacio a correrlo, buenísimo, buenísimo. Y Jiménez no, lo que hace es seguir a su par, no perder la carrera con él, que eso quizá ningún otro defensa del Atlético de Madrid no hubiera perdido la carrera con ese hombre. Pues, quizá Godín la hubiera perdido o le hubiera hecho falta antes, quizás Savic la hubiera perdido, quizás Jiménez era el único que no la iba a perder y luego pues ha tomado una buena elección en ese caso, visto el resultado, dirá, o sea que Jiménez lo ha hecho bien y no merece de alguna manera. Lo que pasa es que Savic también lo está haciendo muy bien, pero no es un jugador que merezca no jugar en el Atleti. O sea que a mí Jiménez siempre me gusta, la verdad. No, sí, a lo mejor ahora pensándolo así en retrospectiva, como has dicho, igual Simeone, sabiendo que los delanteros del PSV eran rápidos y que el PSV juega mucho al contraataque y lanza muy rápido los contraataques, a lo mejor por ahí ha puesto a Jiménez antes que a Savic, ¿no? Porque de los tres centrales es probablemente es el más rápido, ¿no? Es el que más puede emparejarse con un central, con un delantero en velocidad y ganarle el pulso, como lo ha hecho en esa ocasión, ¿no? A mí hay otro defensa que también últimamente, de los defensas, ese es el que me parece más flojo, que es Juanfran. Si Felipe Luis se sale, Juanfran no es que esté mal no está, pero está más desaparecido que otras temporadas, no interviene tanto en el juego, no sube tanto. No está bien. Yo creo que está un poco saturado de partidos. En lo que va de temporada, el que menos me está gustando, yo creo que incluso casi del equipo, de momento es Juanfran. El último partido, por ejemplo, con el Celta, pues puso un buen centro, que acabó en gol de Jiménez de Griezmann, tal. Se lo sabe todo, los movimientos no se le están yendo del todo y eso, pero sí, a mí no me parece que esté aportándonos. Yo creo que no está bien Juanfran tampoco. Sí, creo que es el Juanfran más bajo que he visto últimamente en el Atleti. Este año, en teoría, tiene sustituto de Gala. Sí, no me extrañaría que en el próximo partido pueda haber, el próximo partido es el Sporting en casa, no me extrañaría que pudiera haber una oportunidad para ver Salco. Algún día podrá jugar, yo creo, ¿no? Sí, que no es un torcebotas. Sí. Y esto con todo el respeto, se ha dicho con el respeto de que para mí Juanfran es el mejor lateral derecho que he visto yo en el Atlético de Madrid, con mucha diferencia sobre el siguiente, que no sé ni cuál es, Delphi Gelli quizá. Del siglo XXI, pues posiblemente sea el mejor. Y de gran parte y de los últimos 20 años ya, del 20 también. Del 20 ya empezaríamos a discutir mucho. Bueno, vale, sí, desde el 87, 8, 9 en adelante prácticamente. Aunque nada más sea por... Aguilera y Jenny eran mejores que... Aguilera y Eli. Bueno, sí, pero bueno, que te hayan dado 4 años de dominio del lateral derecho del Atlético de Madrid, pocos jugadores, ¿eh? 4 años de dominio, de buen rendimiento. O sea, es que además es constancia, y eso sí que el Atleti nunca ha tenido constancia. El Atleti ha salido buenos equipos por ahí en los últimos, yo hablo de los últimos 30 años, ¿eh? Buenos equipos, pero constancia pocos, y este hombre lleva siendo el dueño y buen dueño del lateral derecho del Atlético de Madrid 4 o 5 años. Eso está muy bien. Pero bueno, a lo que íbamos. Dicho con todo ese respeto, para mí de momento no me está gustando del todo su aportación. Pero bueno, a ver si ahí tiene oportunidad el croata y vemos a ver qué opciones, qué puede aportar. Sí, hombre, habrá que, digo yo, que irá metiéndolo el Cholo poco a poco, para que ya ha jugado algunos minutos y se ha visto qué calidad tiene. Y eso, yo creo que Juanfran está un poco saturado de partidos, ¿no? Lo hemos dicho de otros jugadores en otras ocasiones. Juanfran el año pasado lo jugó todo, ¿no? La temporada pasada, y luego tuvo Eurocopa con la selección también. Un descanso, si no le vendría mal. Y como comentando Juanfran, yo he dicho antes, para mí probablemente el mejor del partido otra vez más, Felipe Luis, está en un momento Felipe de forma... Luis está bestial. Sí. Está Felipe bestial, Luis, muy bien, bestial. Pero hay que agradecer una cosa también, de ahora que dices, bueno, que lo dejamos para lo mejor peor, pero hay que agradecer también el trabajo de Griezmann en los últimos 15-20 minutos, sí. Que estaba prácticamente en la posición de Juanfran, entre Juanfran y Jiménez a veces, En una posición de semicentral derecho, lateral derecho, pero un poquitín más adelantado quizá, pero ojo, trabajo de Griezmann en ese momento de partido, eso es muy de valorar también. Es lo que comentaba Álvaro, ¿no? En su email, que Griezmann está claro que ahora mismo tiene libertad para hacer lo que quiera. El Cholo le ha dado libertad, se mueve donde quiere y porque, como decía el Cholo en su entrevista, lo hace bien. Le da libertad y está en el sitio donde tiene que estar, ¿no? Y además él está más cómodo. Se vio la temporada pasada cuando había partidos en los que se le metía más hacia la banda derecha y demás, que no funcionaba. Está claro que donde mejor funciona Griezmann es con libertad para moverse tanto en ataque como cuando tenemos que movernos en posiciones defensivas, y sabe apoyar, sabe bajar, ayudar a sacarle la pelota, a subir. O sea, es que está claro el motor, el crack de este equipo ahora mismo, con diferencia, ¿no? Es Griezmann. Lo decíamos el otro día, y va a ser otra vez más el goleador del equipo. Yo creo que a mí no me cabe duda, ¿no? Hoy ha estado otra vez, pese a no haber marcado, creo que ha tenido un tiro o dos, no ha tenido muchos tiros, pero ha estado en todas las jugadas importantes y ha estado siempre ahí, ¿no? Es un jugador que aunque esté que no esté brillando, pero está siempre ahí, ¿no? Es muy importante. Ha habido una muy buena asociación entre Griezmann y Gameiro. Primero Griezmann le ha puesto a un desmarque en diagonal de Gameiro. Gameiro lo ha recibido bien y Gameiro lo ha dejado de semitacón, de nuevo hacia el centro, hacia Griezmann, que le ha pegado de primeras derecha, con la derecha además, ajustado al palo y ha salido por fuera. Pero ha sido una combinación fulgurante, rápida y precisa. Ha sido bonita esa. Sí, yo creo que esos dos jugadores pueden llegar a entenderse bien. Sí. Bien. Y yo creo que Gameiro puede ser también un buen asistente de Griezmann. Sí, aunque claro, es que lo que pasa es eso, que esa no era la función, ¿no? Gameiro, necesitábamos un 9 que relevase a Griezmann de ser el máximo goleador. Pero eso no. Nuestro máximo goleador de la temporada, por eso sí que ha puesto dinero, es Antoine Griezmann. Sí. O sea, seguro. Es Antoine Griezmann nuestro máximo goleador. Ahora, a ver con cuántos le apoya Gameiro, con cuántos le apoya Saúl, con cuántos le apoya Gaitán, Correa, Torres, quien quieras. Pero el máximo goleador, el jugador de referencia del Atlético de Madrid, es Antoine Griezmann. Sí, eso ya lo hemos dicho. Hubiera sido cojonudo tener un delantero brutal, un delantero bruto tipo Costa o el Costa de hace dos años nuestro, que liberase a Antoine Griezmann de vigilancia, porque hay que estar atentos a Costa porque es un delanterazo, porque entonces ahí sí que ya Griezmann se sale. Sí. Bueno, sí, Costa sí. Que la gente de tal, este fin de semana dos golazos otra vez. Otros dos. Y de delantero centro además, sí. No, yo no creo que el Costa de ahora sea muy diferente, vaya a bajar nivel, sino simplemente lo que el equipo juegue como sabe jugar Costa, ¿no? El otro día también con la selección, un par de goles también, o sea que no... El año pasado con el Chelsea era una verbena de la paloma. Vamos. Y en medio de esa verbena de la paloma, pues es difícil hacer algo. Y estuvo lesionado también. Sí, está claro que es un jugador sí. Buenísimo, si es que descubrí a Diego Costa ahora. Sí, sí. No, digo porque había gente que decía que Diego Costa de vuelta en el Atleti, pues que no sería el mismo Diego Costa que se fue. Lo decían cuando antes de que le ficharan, cuando no, por... Bueno, si luego no viene, esos mismos, o sea, dirían que Diego Costa es la octava maravilla del mundo. Al final la que tenemos es a Gameiro. Ver a Griezmann al lado de un jugador que requiriese el 100% de atención de los centrales y de las defensas contrarias, y encima un fajador y además un goleador como era Diego Costa. Porque es que si Antoine juega bien libre, teniendo un tío que es que va como Costa, que va a desquiciar defensas, que va a traerlas, que va a fajarse, que va a pelearse, y que el otro puede orbitar alrededor de Costa, que Griezmann pueda orbitar y jugar con libertad alrededor de Costa, eso era, bueno, yo creo que era... Pues hubiera sido una delantera como pues la que tuvimos Falcao, sí, Costa, sí. Que fue muy buena. Sí, sí, eso es. El doblete ese de dos jugadores tan buenos, desde que se fueron ellos dos no hemos tenido. Siempre ha habido uno mejor y uno más flojillo. Sí. Pero bueno, Oye, mejoramos. El año pasado fue muy bueno. Quizá de juego, pues ya tenemos el debate. Mejoramos seguramente con Gameiro con respecto a lo que espero que mejore Gameiro a lo que ofrecieron Jackson y Vieto. Y veremos, a ver. Que Jackson y Vieto no jugaban. Es que mejorar eso es fácil. Sí. Sí. Es que es como mejorar. Si he sacado un 1 en el examen, a ver si saco un 2. Bueno. Hay que superar a Torres, que metió 11 goles jugando pues un 60% de partidos. Sí, casi más que ese es el rey. Claro, claro. Tú que eres de estadísticas, Fernando, lo que habría que hacer es goles por minutos. Más que y hay otra estadística que nunca se hacen, que es la más importante a mí, goles decisivos. Porque lo típico, he metido 30 goles. Puntos, sí. Porque luego metes 2 goles un día que ganas 7-0. Cuando metes el cuarto y el quinto de esos goles, hombre, vale, para los goles hay, de Cristiano Ronaldo. Ahí otra vez gana por goleada. Los goles de Cristiano Ronaldo. En el Atleti el año pasado, en realidad, casi todos los goles eran decisivos, porque el Atleti ganaba 1-0. Pero en el Madrid de Cristiano, que quieras que no, pues oye, las cosas como son. Nos ganan los partidos pues 4-0, 3-0, 5-0, 6-0. Pues, ahí el decisivo pues, es el 1-0, o en ese caso el 2-0, ah, sí, pero ya el sí. Cuarto, el quinto, el sexto son rellenos. Son los minutos de la basura. Sí, es que eso es muy importante. Cuando tú vas 2-0, el equipo rival está ya casi con los brazos bajados. Y cuando ya vas 3-0, pues entonces ya sí que adiós. Ya es muy, mira, cuando llevas 3 goles a favor es muy fácil meter 7 a favor o 5 a favor, va, 7 no sé, pero vamos, 4, 5, 6 cuando llevas 3 a favor. El problema es cuando solamente es 1 porque el equipo rival no se ha rendido todavía. Y nosotros siempre tenemos que jugar hasta el final, hasta el minuto 190, pues hoy 90 más 3 de descuento, hasta el 93 tenemos que jugar porque bueno, y yo creo que ahí sí que el Atlético de Madrid debería intentar, bueno, pues cambiar un poco respecto a lo que hizo el año pasado. Y ya no te digo en el Philips Stadium de Eindhoven, porque quieras que no, hostias, estás jugando Champions League contra un rival histórico, contra un buen equipo, además, y en su casa. Pero como nos pase esta temporada lo que tanto nos ha pasado la temporada pasada con rivales, pues hablando mal y pronto, de medio pelo, de unos ceros y que tengamos que esperar a ver si el, yo qué sé, el Eibar en un córner en el 90 nos empata o nos llevamos el 1-0 nosotros, pues eso va a ser un desastre. Bueno, no es que vaya a ser un desastre, no es verdad, pero eso yo creo que es una de las cosas a mejorar del Atlético de Madrid. Una cosa que no habíamos, que no, no sé si hemos comentado. Y otra cosa a mejorar, sí. La camiseta. Ah, pues a mí me gusta. Aunque somos el insulto, pero el insulto al escudo es flagrante. El escudo de Atleti no es amarillo. El escudo tenía que ser, sí. El escudo de toda el la vida. Escudo no del Atleti es el escudo de Atleti. Solo hay un escudo. Pero es no imposible hay en ese color. Es casi pues que, imposible en ese pues color. Que hagan lo que quieran. No se puede insultar a la historia. Ya, eso el es raro. El escudo es sí, uno es y ya está. No hay más. A mí me gusta mucho la equipación. Aunque me parece que seamos el Borussia de Dortmund, es curioso, me parece también que se da un aire a la amarilla que a mí me gustaba, con la que le ganamos al Barcelona en Champions y ganamos la Liga también. A mí me gusta, lo que pasa es que efectivamente el escudo es un pero poco... Pero mantenía el escudo. Claro. No, el escudo es una falsedad. El escudo no es el Atleti. Es, yo qué sé, parece una verbena de playa de estas que eso te ponen... Eso ha pasado últimamente con más equipos. Al Sevilla también incluso le cambiaron el escudo por algo distinto. No sé muy bien qué pasó. Y al Valencia también se lo pintan raro. Sí, sí, sí. No, esto de la mercadotecnia. Es verdad. Los colores de la equipación... Me gustan, a mí también, el amarillo y el negro. Mucho más que lo del año pasado, que era, ¿cuál era? El no, azul la de oscuro. Hace dos era gris, la segunda que era el horror, que parecía blanca. Ah, la de gris, no. Y la del año pasado, la principal, era bueno, pues eso, como que por detrás éramos los Asuna y por delante el Atleti, más o menos. Este año, no sé, la primera me gusta, las medias azules, además, aunque no sé, Fernando, esto tú lo sabes más que yo. El Atlético de Madrid ha llevado sobre todo medias rojas, ¿no? O por lo menos yo me suelo más medias rojas. Rojas con vuelta blanca. Eso es. Rojas eso es. Con vuelta blanca. Es que yo cuando cambio la camiseta, no sé, no hay cosas que no entiendo. Como cuando salimos a jugar con el pantalón rojo sin sentido, de repente sí, un día no ves por qué. No sé. Todo rojo. Si quieren ver, si el Atleti es el Atleti, pues no somos el Sporting o otro equipo. Pero además que muchas veces, ya lo hemos hablado otras veces, no. O sea, cuando, por ejemplo, como hoy, el PSV es rojo y blanco, pues se entiende. Pero hay partidos en los que juegas con la equipación, con la segunda equipación, porque hay que jugar, no porque tenga ningún conflicto con el otro. No sé, Son estas cosas del fútbol moderno que los antiguos no lo vamos a entender nunca. Sí. No, iba a comentar que no sé si hemos dicho el resultado del otro partido del grupo. Obviamente el Bayern jugaba contra el Rostov. Yo ni me acordaba. 5-0. ¿Cómo han quedado? 5-0. En casa, ¿no? En casa, sí. O sea que... Era el otro, el Rostov. 5-0 en casa. Sí. El Rostov, que a priori iba a ser la perita en dulce, vamos, claro, a priori y claro, a posteriori. Es más, yo creo que la siguiente jornada tenemos que estar pendientes de cuando, no la siguiente, la otra, cuando juegue el PSV con el Bayern. Ese va a ser la clave para nosotros, habiendo ganado al PSV. Ese va a ser el partido en el que estemos pendientes, ¿no? Pero bueno, está claro que el rival a batir es el Bayern y será difícil. Cambian de entrenador, pero siguen teniendo la misma base del año pasado. Lo de ser segundo o ser primero nunca se sabe si es mejor o peor, no. Pero... Mira, yo siempre quiero ir a ser primero, eso está claro. El segundo partido en casa, pero luego el equipo que te pueda tocar es... Nunca se sabe. Sí, no, por eso... Yo segundo partido en casa, sí. Lo mejor es ir a ser líder y que se preocupen los demás, ¿no? Tú ves a lo tuyo, gana todo lo que puedas, mete miedo si puedes... Y bueno, ya por lo demás. Pero bueno, todavía es pronto. Pero bueno, si os parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor. Lo que está claro es que en octavos no nos toca ni Madrid, ni Barcelona, ni Bayern. Así que nos toque quien nos toque, ya se pueden ir preocupando ellos de nosotros. Claro, claro. Porque yo creo que son los tres equipos que realmente son los máximos favoritos para ganar. Bueno, sí, aunque la Juventus este año yo creo que es un equipazo también. Sí, vendiendo a Pogba han fichado bien con lo que han traído por Pogba. Sí, tanto Pogba que Pogba a mí tampoco me parece para tanto, me parece un poco sobrevalorado y a cambio, pues bueno, pues no sé, pues está Dybala, está jugando bien, que ya estaba. Un poco, que si Pogba vale 115, Messi cuánto vale, 289, 500. Pues sí, es de locas. Lo de Pogba no es una super exageración, ¿no? Si es que yo creo que Pogba en el Barcelona es que a lo mejor hasta sería suplente. Con ese dinero han comprado a Higuaín, que quieras que no, su delantero centro era Mandzukic, y han comprado a Higuaín, que yo creo que es mejor que Mandzukic. Está Dybala, sí, que ha roto, han traído a Dani Alves gratis y han traído a Pjanic sí, de la Roma también, más lo que tenían, su defensa está de tres con Barzagli, Bonucci y el otro no sé cuál es, Chiellini y tal. Vamos, a mí me parece un equipo bastante bueno. Sí, eso es uno de los que te puede tocar, ¿no?, en los cruces. No, ese sí los podría tocar si nosotros somos segundos. Si nosotros somos segundos, porque ellos esos en teoría huelen, se quedarán primeros. Esos huelen a primeros de grupo, sí. Pues ese y sí hoy que sería también, muy malo, ¿eh? Sí, ese sería malo, sí. El peor que nos puede tocar. Es el peor, ¿no? Sí. Bueno, nada, que estamos hablando un poco pronto, todavía nos falta todo. Ya, pues, pero ya te digo, yo creo que el partido este de hoy ha sido muy da... importante. Es lo que dice Israel. Sí. Ganando los dos del Rosto ya nos metemos en 9 puntos. Y con 9 puntos estás casi a un 80% de clasificarte. Y luego te viene el Eindhoven a casa. Y es que a nada que no pierdas, pues es que ya es prácticamente seguro. Primero viene el Bayern. En 2 semanas. Sí, primero viene el Bayern. No, el siguiente partido es el Bayern en casa. Sí. Pero vamos, que para clasificarte, que es lo que primero se mira, eso, quedan 2 partidos con el Rostov, que se supone que los ganamos los dos, y luego pues el PSV en casa, que si nos quieren echar de la de no clasificarnos, nos tendrán que ganar en casa, y eso no parece fácil. Bueno, pues vamos a hacer un lo mejor y lo peor, y luego hablamos un poco de eso, del calendario y demás que tenemos lío. Lo mejor, lo peor, Fernando, del partido de hoy. Lo mejor, Felipe Luis, es una cosa exagerada. Da gusto verle jugar y podemos decir que es, si no el mejor, entre los 3 mejores laterales izquierdos del mundo. Es impresionante lo que está haciendo. Incluso por momentos mejora al Felipe Luis de la temporada de la Liga. Y lo peor, el tramo final. Sufrimiento innecesario y casi pidiendo la hora. Israel, lo mejor, lo peor. Lo mejor Felipe Luis, lo mejor ahondar en la idea de que con un solo medio centro defensivo basta, nos basta, yo creo que sí, y a cambio tenemos algo más de asociación y de posibilidad de juego, y eso se ha visto en la primera parte. Yo creo que, bueno, yo creo que el potencial es alto, el potencial, el techo del equipo yo creo que es alto, y lo peor, bueno, pues quizá... Esto es curioso. Lo peor del Atleti es ganar como viene, como nos ha acostumbrado a ganar el año pasado, que es un poco pues a base de, pues de sufrir, de apretar los dientes, de defender, de competir. O sea, fíjate tú que estamos diciendo lo que es lo peor del Atlético de Madrid. Que es que, joder, a mí me coges hace 7, 8 años diciendo que es lo peor del Atlético de Madrid y empiezo diciendo, porque es que esto es un circo, esto es una verbena, esto no vale para nada. Esto, o sea, es que empezaría así. O sea, es complicado decir que es realmente lo peor de este grandísimo equipo que tenemos a día de hoy. Así que me quedo un poco lo peor, pues quizá es un poco de falta de ambición, no de actitud nunca. De actitud nunca tiene este equipo carencia, sino de ambición, de decir, oye, mira, me cepillo esto, soy superior, soy mejor, y entonces pues, sufres un poco más a cambio por no hacerlo. Pero bien, bien, no está, es un buen partido, es un buen resultado. Bueno, yo, en lo que a mí respecta, yo creo que lo peor, empiezo por lo peor sería el eso, el cambio de la vuelta al doble pivote en la segunda parte y a echarnos atrás y no intentar marcar ese 2-0, y que sí, que es un resultado muy importante, pero ha estado en el aire hasta el último minuto, ¿no? Y a mí, pues no me olía el gol en la segunda parte de ellos, ¿no? Y me hubiese jodido, pero tampoco me hubiese sorprendido viendo cómo estaba viéndose el partido, ¿no? Para mí eso ha sido lo peor, la incertidumbre, porque hemos demostrado que podíamos hacer más. Y lo mejor, pues obviamente yo creo que el resultado, el venirnos a casa con un 1-0 en un partido que ya dijimos que era probablemente el partido clave de esta liguilla de Champions, porque era el partido fuera de casa más difícil, sin contar el del Bayern, porque el del Bayern, digamos que lo contemos como que perdemos los 3 puntos, aunque todavía hay que jugarse, ¿no? Pero el Rostov, pues esos partidos tienen que ser 2 victorias, porque sí, este era el partido clave, ¿no? Y se ha ganado, se ha conseguido el resultado, un resultado cortito pero justo, y aquí, bueno, aquí lo que cuenta son las victorias, no solo goles, ¿no? Entonces un 1-0, bien, pero no me ha gustado la manera, podemos hacerlo mejor. Y esperemos que... Sí. No, una cosa muy cortita. Yo quiero destacar una cosa también nosotros. Yo primero creo que tenemos a Simeone por cabezota, un poco por terco, pero yo creo que Simeone es más inteligente que terco. Y el hecho de segundo partido consecutivo con un solo medio centro defensivo, que no hemos visto en el Atleti de Simeone en muchísimo tiempo, eso era innegociable. Cuando no eran Gavi y Thiago, el año pasado eran sobre todo Gavi y Augusto, y más en partidos fuera de casa y partidos que te juegas cosas complicadas y tal. Es la segunda vez que lo vemos hacer, y es una solución que ha buscado Simeone. La primera solución que se le ha ocurrido ante el no ser capaces de ganar los 2 primeros partidos ligueros, la primera solución, yo creo que de calado, que se le ha ocurrido, es la de jugar con un solo mediocentro defensivo, que es Gavi, que es de aplaudir. Es, para mí, es un poco un reflejo, y aquí el punto de inflexión está en la final de Milán. La primera parte y la segunda. La segunda, el Atlético de Madrid fue muchísimo mejor que en la primera parte. En la primera parte fue con 2 mediocentros defensivos, y en la segunda Gavi se bastó con Coque y con Saúl por delante para... Pero no solamente porque se bastas en ellos, sino porque ganabas un activo más, que en la segunda parte era Carrasco, que era un activo que no tenías en la primera parte. Y yo creo que aquel partido, solamente aquel partido, es una visión de lo que hemos visto ahora, hasta ahora, en los 2 primeros partidos de Liga, donde no fue así, y en los dos... en los 2 primeros partidos de Liga no fue así, aunque luego hubo revolución y empezó a quitar a medios centros defensivos, que al final no jugaba ninguno de los Gavi, Augusto, Thiago. Pero ha cambiado de inicio el planteamiento, y me alegro, además, me alegro mucho, porque esto al final es una pelota que entra, me alegro mucho de que haya salido bien, de que hayamos podido ganar en Balaidos 0-4 y en Eindhoven 0-1 con esa propuesta, sin recibir goles, y porque es eso, Simeone demuestra que es más inteligente que terco. Yo estoy contigo. Yo creo que estos 2 partidos de los empates nos pueden venir bien a la larga. Porque puede ser que sí. Se haya no dado cuenta, sino que haya visto él que el equipo rinde más jugando con 1 que jugando con 2. Y si de estos 2 partidos de empate sirve para desterrar para siempre la figura del doble pivote, habrá sido una inversión muy buena. Sí. Habrá que ver, bueno, iremos viendo según avance la temporada. Lo que iba a comentar, el calendario, ya lo dijimos hace un par de semanas, no paramos, o sea, hoy martes hemos jugado en Holanda, jugamos el sábado a las 4 y cuarto contra el Sporting en casa, luego el miércoles a las 10 contra el Barcelona, luego el domingo contra el Deportivo en casa y ese miércoles siguiente contra el Bayern en casa. Y luego el domingo siguiente visitamos Valencia. O sea, es que es un ir y venir. No sé, yo no entiendo muy bien esto de los calendarios de la Liga, porque meterte dos partidos, ¿no? O sea, meterte un partido entre semana cuando hay Champions, no sé. No entiendo muy bien cómo funciona todo esto. Pero vamos, es un mal año, no hay Eurocopa, ni hay Mundial. Claro, es que no hay. No entiendo por qué tienen que acortar, meter todo tan junto cuando no hay competición a final de año. Los calendarios de Liga y de Copa y de Supercopa y de todas las competiciones que te puedas imaginar es un despelote ya. Y luego ya los horarios, eso ya es de aurora boreal. Sí, sí. Porque jugar un partido un día a las 11, otro día a la 1, otro día a las 4, dar vueltas el aficionado, parece, te tienes que aprender los horarios, pues vamos. Sí. Como te despistes un día ya te pierdes el partido. Pero bueno, lo importante es el siguiente, que es el sábado, como hemos dicho, a las 4 y cuarto en el Calderón contra el Sporting, en el que me imagino que hará alguna rotación con respecto a lo que hemos visto hoy, y espero volver a ver eso, el simple pivote, ¿no? No sé cómo le llamamos a esto, como tenemos el doble pivote, ¿cómo le llamamos cuando jugamos con un pivote solo? ¿El unipivote? O... medio centro, ya está. No, digo al esquema, ¿no? Bueno, no sé, pero a la estructura, pero yo creo que viendo el resultado tanto en Vigo como en la primera parte de hoy, el Sporting está bien, sí, el Sporting va a ser, o sea, es que ha empezado bien, viendo además cómo está la Liga, no hay rival fácil, hemos empatado nosotros contra sí, Alavés, bueno, a veces es más difícil un Alavés que un campeón de Escocia. Pues anda que pues si llegamos a perder nosotros, si llegamos a perder 1-2 en casa con el Alavés, toda la gente que, bueno, pues en los foros similares tal, ya anunciaban casi fin de ciclo, la losa de Milán y una serie de esas cosas barra... ¿has sabido tú? Ha habido de todo. Sí, lees un poco por ahí. Si tienes un poco tiempo libre y eso, sí. Bueno, ¿qué dijo el Cholo? No consuman. ¿No? No consuman. No le hacemos caso, ¿eh? Sí, pero en realidad no hablo de los periódicos marcas y todo eso, ¿eh? No, hablo de... Bueno, pero tienes que tener en cuenta, Israel, que mucha de esa gente... Por ejemplo, hay un dibujante de viñetas del Atlético de Madrid, que no sé si lo seguís alguno por Twitter, por Facebook o lo que sea, que es Jorge Crespo, que hace cada partido del Atleti y hace una viñeta. Y siempre son muy chulas, muy emotivas y molan mucho. Y él mismo, por ejemplo, puso una en la que estaba el escudo del Atleti, había un pedrusco gigante encima que ponía Milán y estaba el Cholo empujando el pedrusco. Y ese era para intentar quitarlo de encima del escudo del Atleti, claro. Entonces, bueno, pues no sé, si alguien no lo conoce, que le eche un ojo por ahí por el Facebook, que mola mucho sus dibujos. Bueno, pero digo que mucha de esta gente, mucha de la gente que hace comentarios tan trágicos y tan demás, por desgracia mucha gente que sí que consume, ¿no? Y son muchos atléticos que consumen lo que dice Simeone, que no consuman. Y se creen todo lo que sale en la prensa y demás, y es su realidad, ¿no? Es una de las razones por las que hacemos esto nosotros, para que pues ser un poco más realistas y no tan claro. No sé cómo llamarle a esta gente, ¿no? Pero que para mí es una virtud, sensacionalistas, ¿no? Eso es una virtud de ser un poco ni somos los mejores cuando ganamos ni somos los peores cuando perdemos. Y hay que tener en cuenta una cosa que es una realidad, porque es así. Yo soy de Zaragoza, por ejemplo, y en el 95, cuando el Real Zaragoza ganó la Recopa, allí aparecieron gentes seguidores del Zaragoza, pero debajo de las piedras, que no lo eran. Que no lo eran y que posteriormente... querían fiesta, y que posteriormente, cuando Zaragoza empezó a desinflarse, pues abandonaron el equipo, dejaron de ir al estadio, y o sea, aquello fue un boom, y hay una serie de aficionados que se medio hacen, medio aparecen, porque está todo, aquí hay fiesta, yo me apunto, pero que no son, pues bueno, pues no son no sé, yo creo que tengo ya, pues aunque nada más sea por los años y por lo mucho que lo he visto, tengo un criterio de saber un poco dónde lo he visto yo al Atleti, dónde lo veo ahora, cuál ha sido el recorrido y bueno, pues que me gusta tratar de juzgar con un poco de criterio. No quiero caer en las sensaciones o en opiniones pues muy extremas, de nuevo rico, de pensar qué tal y bueno, yo al equipo, al fin y al cabo, está bien, a día de hoy está bien. En este equipo está bien, porque tenemos el mejor entrenador que podíamos tener y un equipo dentro de lo posible, a falta de Diego Costa, pues bueno, y un medio centro, pero hay cosas que es más difícil, pero con Simeone es que es capaz de paliar esto y más. Sí, la clave es Simeone, en cuanto se vaya, vais a ver lo que va a pasar. Bueno, cuanto más tarde, más preparado estará. No, no, que no se vaya nunca, vamos. Yo volverán los Manzano, los Ferrando, los Bianquis y demás elementos perniciosos. Yo sigo deseando que tarde lo más posible para que... No digo esos nombres concretos, digo que vendrán... Para que haya una dinastía, para que luego, para que a no mucho tardar... Que el siguiente sea Thiago o Gaby o... Eso es, para que luego lleguen los cholitos. Para igual que llegó Guardiola a Barcelona, llegará Xavi a jugar a su manera, a su Barcelona, pues a nosotros nos lleguen los cholitos. Y llegue Juanfran, y llegue Thiago, y llegue Gaby, incluso gente que no son cholitos, pero que también vivieron buenas épocas, como yo que sé, como Ufalusi, quién sabe, o gente así bastante comprometida, no sé, veremos a ver. Pero yo creo que dure Simeone y que se cree ese patrimonio del club, Antonio López, gente que ha vivido éxitos con este equipo. Bueno, a ver. Habrá que esperar, pero bueno, hay que ser optimistas y de momento disfrutar del Cholo. Otra nota que se nos olvidaba, el Atlético Youth de la Youth League, empate a cero contra el PSV. No es mal comienzo en la Youth League, pero bueno, habrá que ver cómo se va dando, porque ha llevado bastantes jugadores de incluso del B, ¿no? Para esta Youth League, porque hay que recordar que no es un equipo en sí que pelee en liga, es un equipo que se hace especialmente para esta competición y hay jugadores mezclados del B y del juvenil. Y bueno, un empate a cero que no está mal, habrá que ver cómo se va dando la cosa. Con esto yo creo que vamos ver los a partidos, es que no sé. ¿Eh? ¿Se pueden ver los partidos estos de la Euroleague o en el B? ¿O los echan televisión? Creo que los ponen... No, yo no he visto este resultado, pero no creo que sí que se pueden ver, pero no sé, no sabría decirte exactamente. Bueno, ya es para el siguiente programa, para decírselo a los oyentes. Seguro que Chechu lo sabrá. Sí, Chechu, ya le preguntaremos. Si Chechu no lo ha visto, es que no se puede ver el partido. Sí. Bueno, no sé si lo ha visto, igual si lo ha visto. Bueno. Pero eso, que si lo ha visto, es que se puede ver. Claro, claro. Pues yo creo que con esto ya podemos finalizar el programa de hoy, que no ha sido tan largo, porque como hemos dicho, más o menos coincidimos todos, hemos dado nuestra opinión, estamos todos más o menos en lo mismo, así que nada, pues a esperar al siguiente partido. Lo dicho, damos las gracias a Fernando, a Israel, a Álvaro, que nos ha mandado su mensaje, a todos los que nos escucháis. Os recordamos que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, seguirnos a través de Facebook o Twitter, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o participar en nuestros foros, dejar vuestros comentarios, vuestra porra, etcétera. Cada vez, bueno, pues vamos teniendo más gente por ahí y se va animando la cosa. Lo dicho, tenemos partido el sábado contra el Sporting, estaremos por aquí, pues eso, sábado por la noche, domingo por la mañana. Y a ver si podemos estar comentando otra victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!